Los vecinos autoconvocados de Villa Sardino en defensa de recuperar y preservar los recursos naturales, históricos, turísticos y culturales que hoy hacen a la identidad de nuestro pueblo. Decimos. No al cierre de las bellezas naturales de Villa Sardino. Para preservar el patrimonio local. Preservar el bosque nativo. Queremos preservar los recursos paisajísticos y turísticos de Villa Sardino. Preservar las nacientes y cursos de agua y su libre circulación. No queremos perder el acceso público a los espacios de esparcimiento. Necesitamos que el municipio nos escuche y responda a nuestros reclamos. El pueblo se defiende.